habla, no quieres escuchar. Es tan triste que te hayas ido, aún no creo haberte perdido. Y aunque ya todo terminó, sé que siempre serás el único. Porque después de tanto pensar, fuiste tú que no me supo amar.